Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife, 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en el norte y 88.7 en el sur de Tenerife. En los controles me acompaña Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Te recuerdo que la edición de cada jueves se redifunde unos días después en la emisora de internet ccradio.es. Y hoy tenemos la segunda y última parte del monográfico dedicado al sello asturiano Discos Humeantes. Empezamos con la canción Polite Man, Hombre Educado, de la banda Caballo Trípode. Esta era la canción Polite Man de Caballo Trípode. Con ella empezamos este programa de hoy de Intangible 23, dedicado, igual que el de la semana pasada, a discos humeantes. Tenemos de nuevo entonces al otro lado del teléfono al responsable del sello, Pablo Fernández. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Aquí bien. Un placer estar con vosotros otra vez de nuevo. Una semana más y ya el jueves pasado nos adelantabas que Caballo Trípode es una banda con músicos que ya habían participado antes en el catálogo de discos humeantes bajo otro nombre, ¿no? Bueno, en realidad yo no llegué a editarles nada cuando estaban todos ellos juntos bajo otro nombre. Había salido en Holy Power Associates, que es un sello de Madrid, y en Tic Tac Total, y un sello de Chicago, de Estados Unidos. Y lo que sí había editado era el grupo del bajista, que eran Venereans, que ya habíamos escuchado también en el programa anterior. Y esto salió pues un poquito después. Es el segundo disco que sacaron, el primero solo vio la luz en Estados Unidos. Y bueno, son terriblemente prolíficos porque sacaron 3 discos ese mismo año. Muy bien, este era el álbum Totum Revolutum, el lanzamiento número 16 de Discos Humeantes. En nuestro anterior programa repasamos los primeros lanzamientos del catálogo y ahora vamos a mirar hacia adelante, hacia el presente. Ya nos habías comentado que tienen muy reciente una hornada de LPs de 4 bandas. ¿Qué tal está funcionando esta nueva edición? Bueno, pues realmente es muy pronto para hacer ningún tipo de valoración, porque bueno, somos un sello muy muy pequeño, que la promoción la hacemos básicamente a través de internet, y alguna revista sí se hacen eco. Por ejemplo, el disco de Fantasmaje salió en exclusiva, estrenado en Rock Deluxe. La verdad que no tenemos tampoco campañas de promoción muy muy fuertes ni nada, y vamos poco a poco. Luego los grupos pues van vendiendo sus conciertos, nosotros a través de la web, de la distribuidora y tal, pero las cosas van despacio como para en una semana ver cómo está. Sí que se ha hablado de los discos, sí que se ha hecho un poquitín de eco por ahí, pero bueno, poco a poco. Muy bien. Esos 4 grupos que tienen nuevos lanzamientos con Discos Humeantes son Aliment, los Image Makers, Sierra Leona y Fantasmaje. Al final del programa espero que nos dé tiempo a escuchar alguna de sus canciones, pero seguimos ahora. El Disco Humeante número 17 era el álbum A la Quinta Hoguera de Fase Nueva. Vamos a escuchar su tema Rojo Iné, con ese sonido electrónico que supone una cierta novedad dentro del catálogo de Discos Humeantes. Thank you. Pues sí, estos eran los sonidos electrónicos ruidistas de Fase Nueva con su canción Rojo Inés. Creo que nos ibas a contar algo, Pablo, ¿no? De este grupo. Nada, pues, aunque sí que marcó una especie de cambio o apertura de miras, en realidad siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que tampoco teníamos la oportunidad de trabajar con grupos diferentes a sonidos quizás más cercanos al punk. Pero bueno, Fase Nueva son de Mieres, una ciudad que está como a unos 20 minutos. La relación directa con ellos, el verlos en concierto una y otra vez, pues nos animó un poco a editarles el disco, porque valoramos en exceso el trato personal con todos los grupos, ya que un sello discográfico tan tan pequeño tiene que jugar no solo con su ilusión, sino también con la de los grupos, y todos remar en una misma dirección. Y bueno, ellos fueron un poco la punta de lanza del sello. Cuando aparecieron, se les hizo muchísimo, muchísimo caso, y también nosotros como sello empezamos a trabajar de una manera ya más seria, en serio. O sea, ellos llevaban 20 años en la música y querían un puntito más de compromiso y de trabajo. Y fue cuando, con ellos juntos de la mano, todos un poco aprendimos a trabajar las cosas de verdad. Y bueno, ahora estarán tocando en el Primavera Sound, en el Faraday y en donde sí, varios de los festivales de este verano. Estupendo, ellos son Roberto Lobo y Ernesto Avelino, los integrantes de Fase Nueva, y el álbum que tienen publicado con Discos Humeantes se titula A la Quinta Hoguera. Y seguimos con nuestro repaso a los artistas de la discográfica, a continuación con Fabuloso Combo Espectro y su canción Galopando a lomos de un ataúd. We'll be right back. Ahí estaba este tema galopando a lomos de un ataúd, de los más llamativos del álbum homónimo de Fabuloso Combo Espectro. Esta banda, Pablo, tengo entendido que se fundó en 2007 y había sacado algún lanzamiento de corta duración con ustedes, ¿no? Sí, habían sacado un single con nosotros y otro en producciones esporádicas que era anterior. Y sí, ellos residen en Madrid y tienen base allí. Uh-huh. Son de los grupos que hay que decir que más apostaron junto con The Makers por el sello, que en momentos más o menos difíciles del sello ellos apostaron, pusieron las cosas muy muy fáciles y apostaron porque este disco saliera en discos humeantes, y siempre han estado ahí apoyando al sello desde el principio. Porque bueno, son muchos los grupos, ¿no?, que confían en discos humeantes en estos momentos. Sí, somos demasiados incluso, sí. Entonces, para un sello tan pequeño a veces es complicado sacar tanto trabajo adelante. Y si no fuera un poco pues por la implicación de los grupos, pues resultaría imposible. Y bueno, ahora mismo algunos han estado y luego pues han crecido y se han ido, otros han optado por quedarse y otros llegan. Y ahora mismo, no sé, pero 16 grupos o 15 grupos. Uh-huh. 16 o 15 grupos. Y bueno, Fabuloso Combo Espectro cantan en castellano sobre todo, otras muchas bandas de discos humeantes lo hacen en inglés. Yo quería hacerte una pregunta al respecto, por lo que nos contabas la semana pasada, de que ustedes publican también en Europa e intentan llegar a acuerdos con casas de discos de Estados Unidos. ¿El idioma en el que canta un grupo influye en eso o no? Yo creo que ahora mismo en América, yo la respuesta que veo es que es diferente según qué grupo, ¿no? Pero generalmente que un grupo cante en castellano es un punto a favor, porque suenan diferente y porque ofrecen algo nuevo, aunque su manera de enfrentarse a la música, en lo que es simplemente lo musical, sea conocida y sea traída de Inglaterra y de Estados Unidos, la lírica, al ser diferente, hace que suene totalmente distinto y lo hace como mucho más atractivo, ¿no? Digamos que, o sea, hay que decir también que somos eso, un sello pequeño que hace ediciones muy, muy limitadas. Entonces, digamos que se mueve por el underground tanto aquí como allí. Entonces llega una gente, digamos, que está interesada en sonidos nuevos, en cosas nuevas, en cosas diferentes, y yo pienso que sí. De hecho, ahora mismo Jorge está Jorge es un chico que está en el sello conmigo, que me echó un cable también, y está en Portland pues haciendo entrevistas en radios, pinchando en clubs, y pincha generalmente bandas en castellano, bandas de aquí y Latinoamérica. O sea, es un mercado pequeño, pero digamos que cantar en castellano no es ningún tipo de barrera. También hay que tener en cuenta el auge del castellano o el español en Estados Unidos hoy día, ¿no? Claro. Es curioso que ya no es tanto los hispanoparlantes, sino como los propios anglosajones, ¿no? Que buscan un poco eso, la diferencia. Que una banda te haga garage rock en castellano es mucho más exótico que lo haga en inglés, un poco en la línea de las bandas peruanas de los 60, o no lo sé, es como mucho más para ellos, creo que es el esto. Uh-huh. Muy bien, pues vamos ahora con otra canción en castellano, El Patriarca, de Ansaldo Tropical. We'll be right back. Así suena Ansaldo Tropical. Esta era su canción El Patriarca, del álbum homónimo que han publicado con Discos Humeantes. Y Pablo, ya nos habías dicho que esta es la nueva aventura musical de Los Plátanos, ¿no? A quienes escuchamos en la primera parte del monográfico. Sí, perdón. Los Plátanos lo dejaron así un poquitín por desidia justo al sacar su primer y único LP, y tres cuartos de ellos continuaron bajo el nombre de Ansaldo Tropical, con un poco más simples, un poco más directos y más melódicos también, y también con mucho mejor sonido el disco. Yo creo que les ha venido bien el cambio, aun siendo fanático de Los Plátanos, que están creciendo y bueno, ahora van a grabar algo más nuevo y no sé, supongo que también nos lanzaremos con ello. Muy bien. En este caso llama la atención bastante la portada del disco, que me imagino se podrá disfrutar mucho más en la versión física de vinilo, pero quería preguntarte ¿quién se encarga del tema de las portadas en Discos Humeantes? Depende de la portada. Generalmente esa en concreto la hizo el mismo guitarrista del grupo. Y como tenemos poco presupuesto no hay ningún diseñador entre nosotros, sí en algunos de los grupos, entonces pues o se lo hace el mismo grupo, o se lo hace alguien de otro grupo, o cuando ya ni el grupo ni no tienen quien se lo haga, no saben qué hacer, entonces sí que yo a lo mejor busco a alguien que esté dispuesto a hacérselo por unas copias, porque le guste la banda, no sé. Generalmente ya te digo que son los propios grupos los que se encargan prácticamente de todo, muchos incluso se agarran a sí mismos. Y eso se aplica también a todo el diseño del vinilo entonces, ¿no? Sí, o sea, lo que son los inserts, las galletas, todo, de todo se encargan los grupos o alguien muy muy cercano a ellos o a mí. Uh-huh. Muy bien, de todas formas yo creo que la mayor parte de portadas llaman la atención, que es el cometido, ¿no? Y reflejan un poco el contenido de la música. Sí, yo creo que sí. Sí que al principio yo personalmente, por ejemplo, echaba más en falta en lo que es foto, o sea, portadas de foto, que generalmente todos son ilustraciones o cosas así, que también me gusta, pero como era todo, prácticamente todo ilustraciones o cosas así, pues este disco personalmente la portada me encanta, la portada de Ansaldo Tropical, que es una especie de collage y bueno, sí, ellos tienen total libertad, a mí algunas me gustan más, otras menos, pero siempre reflejan al 100% lo que ellos quieren reflejar, o sea que ya está bien. Por ejemplo, en esta portada de Ansaldo Tropical, la voy a describir brevemente, pues encontramos unos tigres, unos crucificados, unos ovnis, incluso un arco iris, unas flores, un collage con muchos elementos, pero que todo encaja y que es agradable a la vista y dan ganas de escuchar la música de su interior. Pues muy bien, Pablo, entramos ya en los últimos lanzamientos, esos cuatro LPs que sacaban al mercado la semana pasada, y empezamos entonces con Sierra Leona y una canción breve y con impacto, está Lonely Solitario. Please help me out. Ya hemos llegado al lanzamiento número 22 del catálogo del sello asturiano Discos Humeantes, que vende sus referencias en formato vinilo y las difunde a través de internet bajo licencia Creative Commons, por la voluntad, como suele decir nuestro invitado de hoy, Pablo Fernández. Y hemos escuchado el tema Lonely del álbum Larra de Sierra Leona. ¿Qué nos cuentas de este trabajo, Pablo? Sierra Leona son una banda de Madrid que un poco como Ansaldo Tropical, son, bueno, en realidad no son tres cuartos sino cuatro sextos, porque formaban parte de Mano de Mono, que fue una banda muy muy muy breve, a la que editamos un single que escuchamos el programa anterior, y el cantante de Mano de Mono se fue a Estados Unidos y la chica que tocaba los teclados se cansó, y entonces ellos siguieron adelante, se cambiaron el nombre y perdieron un poco esa vena más nueva olera que le daban los teclados, más festiva, y ahora pues son eso, una banda de garaje punk. Muy bien, y te quería preguntar, ya nos has dicho que ustedes no tienen campañas de publicidad convencionales, intentan difundir la música donde pueden, pero siempre un aliado en estos casos es internet y las redes sociales. ¿Qué tal les va en ese terreno? Bien, yo pienso que bien. O sea, el problema de internet lo hablábamos hace una semana, es que hay una saturación de información, todo el mundo tratando de mostrar lo que hacen. Nosotros tratamos de no ser excesivamente pesados, de hecho no hacemos spam directamente, tenemos nuestros sitios, nuestras páginas, y todo aquel al que le interesa debe acudir ahí para saber lo que estamos haciendo, ¿no? Sí que es cierto que nos hacen la cobertura en blogs, en webcines, en otros Facebooks de otra gente que le gusta lo que hacemos y lo difunden, y la verdad que a nosotros internet nos hace un favor terrible, bueno, a nosotros y a cualquiera que esté haciendo música ahora mismo. Nosotros simplemente tratamos de no saturar a la gente, ¿no? Y ya está. Las campañas de promoción las hacemos, sí es cierto que aunque las hacemos a través de nuestra página web, de nuestro Facebook, de webs que están interesadas en lo que hacemos, mandándoles información y demás, que ellos posteriormente amplifican, sí que enviamos a las revistas convencionales, como puede ser Rock Deluxe, Mundo Sonoro, Ruta y demás. Lo que no podemos hacer es enviar copias promocionales ni nada. Simplemente nos ponemos en contacto y les decimos: hey, estamos haciendo esto, acaba de salir esto, si os interesa, pues ahí está, para descargar la voluntad como para el resto de gente. Está bien, y por ejemplo en Facebook pues tienen casi 3.000 seguidores, ¿no? Y cuelgan ahí los conciertos y todas las novedades relacionadas con Discos Humeantes. Sí, vamos colgando ahí absolutamente todo, desde las reseñas de los grupos, a los conciertos, a videoclips, las cosas que vamos a editar, todo lo relacionado con el sello lo vamos poniendo ahí. El Twitter lo tenemos abandonadísimo, pero en el Facebook sí que se puede seguir de alguna manera todo el trabajo que vamos haciendo, y cada día vamos teniendo más y más amigos. Tratamos de no ser nosotros quienes busquen los amigos para evitar molestar a nadie, en el sentido de entendemos que todo aquel que quiera ser nuestro amigo es porque le interesa, entonces no le va a molestar que estemos pegando una y otra vez todo aquello que hacemos, todo aquello por lo que luchamos, ¿no? Y mencionabas antes la relación con los medios de comunicación convencionales, revistas y demás. A veces se hacen eco, ¿no? Como en el caso de Rock Deluxe, con ese adelanto del disco de Fantasmage. Pero normalmente, pues, costará, ¿no?, llegar a esas vías de nuevo por el tema de la saturación musical, ¿no? Porque hoy día se sacan más discos que nunca. Sí, sí, sí que es cierto que es como complicado. Nosotros entendemos el lugar en el que estamos, entendemos la música que publicamos y sabemos que es de interés minoritario. O sea, las revistas convencionales no van a vender más números por sacar entrevistas o críticas o lo que sea de nuestros grupos. Lo entendemos y por lo tanto, como sabemos y entendemos que tienen como unos márgenes comerciales o unos intereses comerciales que cubrir, nos mantenemos en nuestro sitio, informamos y si sale adelante, pues perfecto. De un tiempo a esta parte se nos está haciendo más caso con de la manera que llevamos, y es algo que nos enorgullece, en el sentido que tratamos de hacer las cosas muy para la gente que quiere escuchar lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, el disco de Fase Nueva estuvo prácticamente en todas las revistas como lo mejor del año. En Playground estuvo como el mejor disco del año de música independiente. La Rock Deluxe estuvo entre los 10 primeros, si te digo un número me engañaría seguramente, y por ejemplo Fantasmage están teniendo prensa, Caballo Trípode han tenido prensa, los Sticks han tenido prensa. Digamos que a partir un poco del disco de Caballo Trípode, Mujeres también empujó mucho a esto, y no sé, intentamos cuanta más promoción, cuanta más publicidad, digamos, mejor. O sea, no nos cerramos absolutamente a nada, y lo que más a mano tenemos son el soporte digital, que no cuesta dinero escribir en una web, y no digamos que los propios fans de los grupos son los que hablan de ellos, y realmente son los que amplifican todo esto, porque las revistas un poco se sienten obligadas a hablar de lo que es un secreto a voces en internet. De todas formas, también se notará a veces en el tema de los conciertos, ¿no? Cuando un grupo consigue ese tipo de apoyo, nunca está de más. No, desde luego. Se nota más que los conciertos, en la apertura hacia los festivales. Es decir, un grupo por muchos blogs en los que salga, no va a tocar en un festival. O es muy difícil que llegue a tocar en un festival de los llamados importantes. O sea, necesitas ese aval que te da la prensa escrita y la prensa especializada. Y bueno, no sé, los conciertos es algo muy complicado. O sea, es muy complicado que las bandas giren y que ya no te digo ganar dinero, te digo no perder dinero. O sea, es bandas a un nivel como puede estar Fase Nueva o como puede estar Caballo Trípode, Fantasmage, que son bandas que tocaron en el Benicassim, en el Primavera Sound, en el Faraday, y es complicado porque hay pocos promotores. Son grupos que no dejan de ser muy pequeños, y montarles un concierto implica un riesgo y generalmente lo tiene que asumir el sello y el grupo. Entonces, en los conciertos, bueno, pues sigue siendo complicado, cuanto más difusión mejor, pero sí que da una vía libre para poder acceder a festivales. Y esa presencia en festivales de artistas de discos humeantes, pues me imagino que sí que es una buena señal, ¿no?, de que van ustedes por la buena dirección. Sí, sí, de hecho nos hace muchísima, muchísima ilusión. O sea, en este Primavera Sound, por ejemplo, estarán Fase Nueva y estarán también las Nurses en el escenario de MySpace y Aliment en el de Ray-Ban, que son escenarios pequeñitos y tal, pero o sea, nos hace una ilusión terrible poder tener un espacio y que puedan actuar. O sea, es gratificante, es como un poco cuanto más caso te hacen, cuanto más oportunidades tienes, es como algo que eso que enorgullece y que te hace sentir que lo que haces, lo que tú dices, que va por la buena dirección y que eso que te puede sentir un poco orgulloso, ¿no? Pues vamos ahora con una canción de los Image Makers. Se titula Compás, del álbum homónimo que acaban de sacar con Discos Humeantes, y después la comentamos aquí con Pablo Fernández del sello en Intangible 23. Pues vaya canción, esta Compass de los Image Makers. Yo creo, Pablo, que les ha salido redonda, ¿no? Sí, yo lo creo también. Y en esto tuvo muchísimo, muchísimo que ver el productor del disco, el chico que lo grabó, que es Ángel Kaplan, que es un chico de aquí de Gijón, que Image Makers, o sea, era una banda ya enorme para mí, ¿no? Pero es el primer disco lo grabó Guillermo mismo, el chico de Image Makers, con viejas cintas analógicas, con una Fostex de 8 pistas y tal, buscando hacer como lo más atronador y lo-fi posible. Y aquí como que se centraron un poco en sacar un sonido más pulido. Las canciones son son mucho más pop, y yo creo que les quedó, ya no solo esta canción, sino el disco completo, que les quedó redondo, grabándose ellos mismos con ya te digo, con Ángel en un almacén de coches de Scalextric, lo que hace muy muy claro que no es necesario irse a un estudio y gastarse una auténtica millonada para grabar un disco con un sonido competente y que llegue, no sé. Sí, hoy en día está claro que se ha democratizado bastante la grabación de discos, se abren muchas posibilidades a grupos que antes no las tenían. Hace falta también un criterio y talento, como siempre, ¿no? Pero se ha bajado el nivel de requisitos técnicos y la calidad es más o menos la misma. Así que tenemos que felicitarnos por discos como este homónimo de los Image Makers. Y estamos llegando ya al final de nuestro especial sobre discos humeantes. Vamos con Fantasmage y su canción La Miedosa. Fantasmage es la única banda que puede que les sonara con anterioridad a los oyentes de nuestro programa, porque en su día, hace un par de meses o así, habíamos descubierto su demo en Bandcamp y pusimos un par de canciones, pero ahora han sacado un álbum homónimo con muchos más temas, como este La Miedosa, con discos humeantes. Y este es un dúo de Galicia, ¿no, Pablo? Sí, son dos chicos de Vigo, Andrés y Nico. Y yo los conocí, pues no los conocía de nada, porque Raúl, de Fabuloso Combo Espectro, me llamó por teléfono y me dijo: tío, te mandé un email con una demo de un grupo que vas a flipar, te va a encantar, ponte en contacto con ellos. Y fue a escucharla y escribirles para hacer un disco juntos y tal, y me hizo mucha gracia porque ellos se quedaron sorprendidos porque la acababan de colgar hace como unas horas. Entonces fue como gracioso ahí, que sin conocernos de nada, que por medio de Raúl y de, ya te digo, un poco todos los grupos forman como una especie de gran familia que va creciendo, ¿no? Y eso. Este disco también lo masterizó, lo grabaron ellos con la ayuda de un amigo suyo, y lo masterizó también Ángel Kaplan, que es un amor de persona y siempre nos echa un cable con sus aparatos analógicos para masterizar los discos, grabarlos, lo que sea. O sea, y tiene un disco, que me queda poco tiempo, lo tengo que decir, tiene un disco, es Unidei Records, que es brutal. A todo aquel que le guste el pop psicodélico de vieja escuela, del oliendo a los 60, y os lo recomiendo, pero a tope. Muy bien, entonces ahí queda apuntado el nombre de Ángel Kaplan, ese George Martin de la familia de discos humeantes, ¿no? Y sí, bueno, algo así. Volviendo a este disco de Fantasmage, ofrece casi media hora de rock garajero muy personal. Y no me extraña que ficharan por ustedes, ¿no? Si les hiciste la oferta tan pronto, ¿no? No tuvieron tiempo de irse con otro sello. No tuvieron tiempo ni de pensar. O sea que, nada, aparte son esos dos chavales encantadores y tal, y estamos poniendo tanto ellos como el sello una ilusión terrible en el disco, en todos, ¿no? Pero en este en particular, porque están saliendo las cosas bien, ellos tienen muchas, muchas ganas de tocar, están saliendo cosas y bueno, pues me presta saber que ya los habíais pinchado antes. Sí, casualmente ya estaban circulando por el circuito de blogs y demás que se hacen eco de los grupos que suben su música a Bandcamp, que son una infinidad. Por otro lado, uno no puede estar al día de todo porque es imposible. Pero bueno, ahí estaba este disco de Fantasmage, el lanzamiento número 25 de Discos Humeantes. El cuarto LP que han sacado hace poco era un single de Aliment, que no nos da tiempo a poner ahora, pero bueno, ahí están esas cuatro últimas novedades: Aliment, los Image Makers, Sierra Leona y Fantasmage. Y para terminar ya, Pablo, no sé si nos puedes adelantar alguna cosilla de los planes que tengan para el sello, seguir trabajando muy duro y por amor al arte, como siempre, pero ¿algo en concreto? Bueno, pues ahora vamos a empezar a editar menos cosas, más focalizándolo a hacer las cosas, pues poner todo nuestro esfuerzo en un disco en sí mismo. Y en septiembre tenemos un disco de las Nurses, que repetirán con nosotros por tercera vez ya, la primera vez en largo, el cuarto de Caballo Trípode, y luego ya pues seguiremos con... Tenemos un grupo nuevo que todavía no podemos anticipar, y luego pues repetiremos con Chiquita y Chatarra, Fase Nueva, Fabuloso, con los grupos que tenemos en el catálogo, pero esto ya a lo largo de 2013, vamos a ir poco a poco y intentando poner buena letra. Estupendo, nosotros seguiremos pendientes, y varias canciones de grupos de discos humeantes que se nos han quedado pendientes irán sonando en la edición de los lunes del programa, que es la que tenemos para este tipo de música. Así que nos despedimos ya. Muchas gracias por estar aquí a lo largo de estos dos programas, Pablo Fernández, principal responsable de Discos Humeantes. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por darme 2 horas para estar aquí de charleta, poner a los grupos y empujar un poquitín más al sello hacia arriba, y es de valorar, de agradecer, y que algún día nos encontremos y podamos tomarnos una cervecita y hablar de música. O una sidra. Un placer. O una sidra, sí. Muy bien, pues un placer. Lo dicho, hasta pronto, Pablo, y nosotros nos vamos despidiendo ya en esta edición de Intangible 23. Eso ha sido todo. Nos has podido escuchar en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com. Para dejarnos comentarios y sugerencias tienes el blog intangible23.canariasahora.es, con nuestros contenidos habituales, podcast, listas de canciones y los enlaces al correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.